Bueno, y de fondo con el álbum Historial de Caídas del Sueño de la Casa Propia del Net Label Pueblo Nuevo, estamos en otra entrega de este ya clásico de la frecuencia Velvet, que es Ciudadano al Poder. Y estamos hoy día con la participación de, en este trabajo colaborativo que estamos haciendo con infoyentista.com, con el activista de derechos humanos y miembro ilustre de esta comunidad, me refiero al gringo de los jóvenes ayentistas, que con el cual vamos a compartir y vamos a contar una historia que tiene que ver con porfía, que tiene que ver con de cómo hemos ganado, de, como un territorio tan arrasado por la derecha como esta comuna, le ganamos la prueba y estamos sin dialogar entre nosotros, ¿no? Hay que generar esta instancia de diálogo, permitirnos el espacio, tomarnos los espacios, mientras los demás construyen miedos, nosotros seamos capaces de construir miedos, seamos mensaje y canal, ¿cachai? Hoy día nosotros somos nuestros propios instrumentos de guerra, ¿cachai? Como decía Deleuze. En la liquidez que tiene el mundo actual, hoy día nosotros tenemos que ser capaces de empoderarnos y tomarnos todos los espacios, no temer a ir avanzando. Así que vamos a hablar un poco con Luis de cómo pasa y se genera este tema de los fenómenos de por qué nace infoyentista.com, cómo, por qué estamos generando estas vinculaciones desde los nadie, los ningunos, los invisibles, generando como estos espacios de convergencia. ¿Qué opinas tú, cómo, hacia dónde vamos, de dónde venimos? Well, yo creo que nuestra área de comunicación llega a nacer en un tiempo muy difícil, que de post pandemia, que tenía mucha gente miedo de salir, pero seguían las cosas ocurriendo, mucha gente estaba enfermo, entonces estaba muy importante el teletrabajo en ese tiempo y las redes sociales. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer era tratar de empoderar a las comunidades, a las organizaciones, especialmente de derechos humanos, de capacitarse en hacer videos en las redes sociales para que ellos se salgan y dar la cara a que existen, que siguen la lucha y que siguen fuertes, porque realmente han querido dejarlo en el olvido el tema. Qué interesante lo que tocas, porque eso tiene que ver con la interacción que se está haciendo y con la intervención de ir construyendo relato. El tema de la pérdida del relato, esta suerte que tiene hoy día el Chile de hoy de ir avanzando como toda Europa hacia el negacionismo puro de las cosas que tienen, no lo podemos permitir. O sea, contra el negacionismo y contra el fascismo no da ni un paso atrás siempre. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante lo que pasa con esos fenómenos de ir visibilizando, sobre todo temas tan potentes que son parte de estos 50 años. El podcast anterior hablamos, porque este 50 años, este capítulo se llamaría 50 años, muchas preguntas por resolver, capítulo 2. El capítulo primero que hicimos la otra vez, hablábamos de los 50 años. Y yo creo que hoy día pero, toca hablar de cómo han pasado sucesos muy interesantes contra ese fenómeno. Hablábamos de en Puente Alto gana el apruebo, siendo que estaba todo en contra. Por 1%. Sí, que pero se gana. Serían como 7.000 personas. Serían una diferencia de 7.000 votos. En una comuna tan grande con votos obligatorios. Claro. Pero también hay que tomar en cuenta que esto de la nueva constitución viene de 2019, que el estadio social, la rebeldía del pueblo. De hecho, la primera vez que se pide una asamblea constituyente, se pide en la plaza de Puente Alto, el día 19, cuando ocurre un acto de violencia del Estado, criminal, que le declaró la guerra a su propio pueblo en ese momento, contra el hijo de... Contra los jóvenes, los estudiantes. Contra los estudiantes que el fin, los estudiantes siempre dan la cara, porque ¿qué tienen para perder? ¿Entiendes? La universidad no sigue siendo un lucro, hay deuda estudiantil, entonces muchos no tienen la oportunidad de verdaderos estudios superiores, ¿Y qué va a llegar a los jóvenes cuando se jubilan? Una pensión solidaria de 190 mil pesos, ¿me entiendes? Entonces, muchos empiezan a ver que aquí los jóvenes empezaron a dar la cara para la gran rebelión. Claro, o sea, es una rebelión que de repente tiene sus bemoles también, porque en este caso a lo mejor le faltó un poco de conducción política, pero también hay que ser autocrítico. ¿Dónde estábamos cada uno nosotros en ese momento? ¿Con qué podíamos aportar? Estábamos todos dispersos, había una dispersión, y hasta el día de hoy hay una dispersión en varios ejes. Chile en la medida de lo posible, el otro día escuchaba a un comentarista decir, y es así, seguimos acostumbrándonos a lo mismo, y no van a cambiar las cosas, seguimos haciendo lo mismo, entonces hay que tocar el tema. Con el actual gobierno de Boric, si te das cuenta, el gobierno que está en poder, el estándar para ellos es tan bajo que incluso darle ayuda de 50, 100 mil pesos a los jubilados no es solución, pero es mucho más de lo que tienen ahora. El estándar aquí de pobreza sigue siendo una pobreza bien baja y humillante por el tema de los derechos humanos. Claro, o sea, en el caso donde siempre hablan de esa cuestión del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad y que Chile es el país más desigual del mundo. Pero yo creo que Chile pasó a una etapa de surrealismo, de cómo es, porque es que somos un país donde sí, que nos cuesta entendernos, que nos cuesta dialogar entre nosotros. Es que obviamente que va a mal dialogación si en la sociedad tú estás hecho para puro producir y consumir. ¿De qué claro. más va a comunicarte? ¿Para qué necesitáis comunicarte más que ese nivel? ¿Me entiendes? Es el problema que estamos viviendo ahora, que el neoliberalismo llega a ser un concepto que no está bien digerido. Son 50 años, como dijimos, sí. Y estos 50 años ha dejado raíces, pero es como si la sociedad lo está echando de su... no lo está digeriendo bien. No los quiere dentro de su... No, es que se siente que está mal, algo raro ocurriendo. Pero siempre es... No, es como decir, el problema del 1% es un problema mundial, que siempre va a haber 1% riqueza en el país, 99% pobres, sí. El nuevo orden mundial. Mucha gente le dice la tercera guerra. Claro, o sea, la tercera guerra mundial, o la guerra de quinta generación, que se habla también en el término mundial. Sí, porque llega a ser una guerra de los empresarios. Claro. Porque, sí, me entiendo. O sea, yo creo que hoy día el tema, no es un tema, el otro día estábamos hablando en una discusión, estábamos viendo. Yo creo que hoy día la batalla es más semántica. Pero tiene una batalla semántica y de donde nosotros somos. Si tú decís semántica, damos el ejemplo del Codina como cara del rechazo. Claro, es semántica. O sea, acá se le ganó a la cara del rechazo. Del rechazo. Pero él se dio públicamente en las noticias, en los matinales, que él era en la cara del rechazo, como del alcalde, el alcalde. El sheriff. Igual yo lo veo que a veces tenemos esa costumbre, espero que la saquemos ya, la desarraiguemos. Yo creo que vamos avanzando eso, con lo que hemos conversado ya cachamos que no pueden seguir las cosas así como están. O sea, es un tipo de... Yo creo que la gente tiene que empezar a ver qué más tengo que perder, ¿me entiendes? He perdido ya una mala pensión, un futuro perdido, un presente perdido, ¿me entiendes? Ay, van a perder mi auto, mi casa. ¿Qué más puedes perder? Los sueños, pues. Si los sueños, cuando perdís los sueños, ahí es donde te entregáis, pues. Ahí cuando dejáis de soñar, como dice la canción del Pancho Villa, que la vamos a poner de pan, ¿no? Sería eso, no perder el derecho a soñar. Escuchamos este álbum que es bastante raro. Vamos a poner un poco de música antes para que ustedes sigan escuchando el podcast. Esta segunda entrega de este podcast que lleva por título una colaboración entre InfoAdictistas.com y la frecuencia Velos, que lleva por título onda 50 años, muchas preguntas por responder. Este es el capítulo 2, donde estamos hablando de lo local. Y vamos a hablar de lo local y vamos a llegar a lo local. Entonces, lo dejamos con esto de historial de caída, del sueño de la casa propia. Lo vamos a dejar con esto que lleva por título. diría por título, Acomódate en el sueño. Esto es una colaboración, este es el podcast de infoyenitas.com y Frecuencia Velvet. Estamos ahí con este podcast, este espacio de este territorio virtual liberado desde algún lugar de Mestizoamérica para el resto del orbe. Y estamos escuchando acomodándose en el sueño del álbum El sueño de la casa propia, o sea, del álbum Onda Historial de Caídas, del sueño de la casa propia, ¿no? En el lado del Pueblo Nuevo. Y recordando ahora con Luis, que ahora parte en un viaje ahí a conquistar nuevos territorios y a generar nuevas aventuras, pero siempre vinculado en el tema de estas colaboraciones y de este trabajo colectivo, ¿no? Así que contar un poco de la publicación de todo lo que se hizo acá en este territorio. Cuando hablábamos de lo local, nosotros estábamos viendo formas de cómo se articulaban las campañas con muy poco. Yo me acuerdo que analizamos el partido X español y a partir del partido X vimos cómo podíamos instalar una suerte de diseño como estructura para poder ir armando algo, ¿no? Es que primero, para comenzar, tú tenías un territorio como Puente Alto que ha sido golpeado duramente por leyes de leyes públicas que no sirven para nada, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tiene la postura de la gente? Están viviendo de la negligencia de gente arriba que hace mal la administración. Viviendas sociales no terminados, viviendas sociales en barrios malos, no es solucionar los problemas, digamos. Y igual, hablando de vivienda, falta mucha gente para tener vivienda en Puente Alto. No, en todo Chile sí, un problema. Si acá hay un problema de precariedad, sí, en algunas causas, y de repente de manejo el Estado bastante leve, sí, y de lo privado también. Mira, si acá no se salva ninguno, ¿cachai? Por eso nosotros estamos desde el margen, nosotros estamos desde la horizontalidad, desde la más amplia unidad para avanzar, unidad para vencer. Nosotros no nos perdemos, Nosotros tenemos domicilio conocido, todo el mundo sabe dónde somos y hacia dónde vamos. Vamos a hacer la toma del poder en algún momento tenemos que hacerlo. ¿Cuál mejor manera entender el descontento social sin tener que expresarlo? ¿Me entiendes? Claro. Supuestamente tienes que ser representante y ese representante tiene que ser tu voz. Exacto. Hoy en día no es así, el representante tiene que negociar con empresarios y abogados sobre de qué pueden y qué no pueden hacer en el área. Claro. En vez de diciéndolo a ellos qué deben y qué deben cumplir y qué deben hacer. Entonces ahí viene que nosotros dijimos a la gente que debería empezar a empoderarse. La gente debería empezar a informarse de qué deberes pueden cumplir y deben cumplir, y no están dejándole hacer cumplir porque se asustan que si tengan un pueblo organizado, listo para hacer cambio, que tienen las ganas de hacer cambio. Es que ahí está el tema, po. El tema de los fundamentales, el tema del miedo, a atreverse a enfrentar la vida en todas sus dimensiones, que llega acá, cuando se hablan de combates por la memoria, contra el olvido, cuando se habla de la resignificación del relato, no son cosas que se hablan como para que suene rimbombante o para demostrar que es más intelectual que el otro, sino que es un ejercicio necesario, es decir, oye, el relato lo construimos entre todos, ¿cachai? Pero hablemos, para construir un relato dialoguemos, ¿cachai? Seamos capaces de establecer un diálogo que nos permita andar, ir más allá, ¿cachai? E ir avanzando, ¿cachai? En distintos estados de la construcción del nuevo Chile. Yo creo un Chile, quiero un Chile que sea más digno y más justo. Para hablar en este tema, me gustaría tirar el tema de cómo ganamos la prueba aquí. Pero suena como arrogante como ganamos la prueba. Sí, pero es que de repente hay que sacarse fuera de las trenchas, y cuando tú tienes digamos aquí en Chile dicen la chapa de haber por lo menos ganado 1%, ¿no? Haber ganado y tú dispuesto a dar la línea política. Claro. Digamos, de tomar ese rol de como tú he hecho todo bien y te resultó. Y a estos lugares, a mitad de Chile, la mayoría no le resultó. Yo no sé, yo creo que fue un tema de voluntad, ¿cachai? De hecho, el tema que estamos escuchando ahora se llama Voluntad de Oro, es lo bueno. Fue un tema de voluntad de cómo se hicieron las cosas, que se hizo un diseño, una suerte de master plan con lo que había, ¿cachai? Con las pocas cosas no, que incluso, se podían. Incluso le está dando un montón de plata para el CERVEL a organizaciones para apoyar el rechazo en la prueba. Si hay estadística ahí, dice que el rechazo, el grupo de Walker sacaban miles de millones de pesos. Nosotros habíamos tomado la decisión. Nosotros no autogestionamos todo. Sí, en el sentido de tomamos la decisión de no apoyar, porque el mismo gobierno no tomó ninguna postura, se está haciéndose neutral. Tenían esa conversión medio inclusivo de todo. Sí, pues gana el rechazo, si gana el apruebo, pero nunca. O sea, todos ganan, al final no ganó nadie, güey. No, al final yo lo veo como un empate. Yo creo que es bueno lo que decía Vizcachini el otro día. Yo no lo veo como una pérdida. Claro. Y la gente chilena tampoco debe verlo como pérdida. No, para nada. Debe verlo como un empate. Y volviendo al tema, digamos, ¿cómo ganamos el apruebo? Tuvimos que autogestionar nuestros vecinos, nuestros amigos, todos apoyar la prueba. ¿Y por qué tenían que aprobar la prueba? Y llegó al punto de decir que si no prueben la prueba no eres amigo mío más. Claro. Por tanto, todo tipo de relaciones. Sí, porque no pensamos lo mismo. Claro. Unos están pensando en la constitución de Pinochet y otros quieren terminar con eso de cualquier manera. Claro. Volverse al siglo 2024 o 2022. Claro. O sea, pues, yo creo que nosotros tenemos que dar el salto. Está todo como muy anclado en 1990 todavía, ¿cachai? Sí. Y nosotros tenemos que saltar y llegar al siglo 21. Estamos en el siglo 21 hace rato. Nuestro mismo operación. Un saludo por los amigos de Acción Rizoma, que hoy día están de cumpleaños, así que un saludo por redes, pero un sí, saludo desde acá de las frecuencias. Si nosotros la gente de también de Media Lab del Prado, también un abrazo fraterno. Entonces, si nosotros vemos el tema de la prueba aquí en Puente Alto, digamos, tuvimos que todos trabajar en equipo. Exacto. La única forma de avanzar en el proceso de construcción es en equipo. Sí. Acá las individualidades sí pesan, sí, es verdad. ¿Cachai? Pero puros cracks no hacen un buen equipo. ¿Cachai? A veces anda el tema es tener la humildad de hacer la pega nomás, de no estar preocupado de qué papel vaya a tener en la película, sino que a lo mejor estar. ¿Sí? En ese estar yo creo que hubo una decisión política en el estar, que no fue una cosa al azar acá. Ya cuando nosotros los jóvenes allendistas vimos la nueva constitución, cuando la llamaban convención constitucional, uh-huh. Habíamos ya dado cuenta que habían secuestrado el proceso constituyente desde el comienzo. Exacto. Pero cuando nosotros empezamos a ver cómo se estaba fluyendo este proceso constituyente y de como 199 constituyentes salió en mayoría total la Loncón, una mapuche, sí. Representando todo Chile. Ese era un gran factivo a la derecha. Sí. Y de tener tantos representantes que no sean políticos, porque de la sociedad, ¿me entiendes? Ese también era un gran fuck you. Pero hoy día se abre un nuevo proceso constituyente, pero lo más raro es que el proceso constituyente que se abre, no hay tanta participación de la ciudadanía. Nosotros vamos a exigir participación de la ciudadanía en todos los niveles del nuevo proceso constituyente. Le llamamos a que todo el mundo llame a lo mismo. Aquí sin nosotros nunca más, ¿no? Es porque después dicen no la vemos venir y todo ese lloriqueo que tienen después, pero... No, es que la gente debería empezar a decir por qué no podemos nosotros hacer las leyes para nosotros. Exacto. Para que convenga a nosotros. Iniciativa popular de ley, porque sí. Democracia directa, avanzar a la democracia directa, vámonos a la democracia directa, lleguemos al siglo XXI, para allá vamos. Sí, pero de tomar en cuenta que siempre va a estar la derecha encima de nosotros porque ellos llegan a ser los... el músculo de los empresarios. La derecha y todo el mundo. Pero hablando son los carriñeros políticos de los empresarios, porque ellos siempre van a salir defendiéndole cualquier interés del empresario, digamos el TPP-11, el saqueo del agua. El otro día reconocieron que Lutsek ha estado robando agua por los últimos 15 años aquí en el norte de Santiago, ¿sí? Sí. Y le dan una multa de 80 millones. ¿Un chiste? Un chiste, ¿me entiendes? Es el Estado, le da una multa por robar. Eso va a ser al día, pues, ¿me entiendes? Pero en este caso, para poder nosotros meternos en ese nivel... No, si la Constitución está poder, bueno. Pues, no, sí, no, si la tenemos que construir poder, más que construir poder, tenemos que asumirnos como un sujeto de transformación y un sujeto de poder, ¿verdad? Pero somos animales políticos que deambulamos, bueno, como lobos esteparios, cada uno por su camino, ¿no? Pero yo creo que es necesario ya dejar esa actitud y empezar a ver cómo se va construyendo de manera distinta. Yo creo que ha sido un interesante ejercicio este segundo capítulo, que de ahí el tercero ya se viene, así que yo por mi parte me despido, gringo. No sé dónde, si queréis decir algo para terminar el programa de hoy. Saludos a la Jimena por ahí. Bueno, ya, entonces estamos terminando el programa de hoy. Saludos a la gente que está en por ahí escuchándonos. Así que, sin más, un abrazo fraterno, cargado futuro. Desde algún lugar de Mestizo América para el resto del orbe. Y hasta la próxima.